Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bitácora. Mi nombre es Darío Males, quien les estará acompañando en esta media hora de programación. Recordamos a nuestros oyentes que el informativo Bitácora es transmitido a partir de las 2:30 por los 940M y en los portales web www.casadelacultura.go.es y en radio online de Cispal, www.chasquiradio.com. Arrancamos esta edición con nuestros titulares. Para el día de hoy, en Cortos desde la Casa, les traemos información sobre la Casa de los Artistas Plásticos de la capital, que han abierto sus puertas para que el público pueda conocer sobre sus trabajos. Tendremos también información sobre la convención de anime Hariken Cosplay, que se realizará este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estaremos finalizando con información sobre la fiesta del tomate en España, la Tomatina. En nuestra entrevista del día de hoy les invitamos a conocer sobre el proyecto Ágora, una iniciativa que ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad física a insertarse en el mundo laboral. Por parte de nuestros especiales desde la Casa, les tendremos información sobre la firma de un convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Estos son nuestros titulares del día de hoy, variada y nutrida información cultural del mundo y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedamos por iniciado con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, la mejor información cultural del mundo, del país y por supuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la ciudad de Quito, las casas de los artistas abren sus puertas para que el público pueda conocer de una manera cercana e íntima los espacios personales del arte plástico de la capital. Esta iniciativa nació con Gabriel García y Marcia Vázquez, quienes al sentirse con la necesidad de que el público conozca de su trabajo, se fijaron en hacer de sus hogares lugares de acceso al público en torno a la escultura y la pintura. Paulina Vaca, Hernán Cueva y Enrique Vázquez fueron los siguientes. Francisco Proaño cerró el círculo con la inauguración de su casa el primer sábado de este mes. Así empezó el proyecto Casa de Artistas, cuyo objetivo es que los turistas y la gente interesada en la cultura pueda entender la alquimia de la producción artística mientras el autor entabla una relación directa con el visitante. El proyecto Casa de Artistas busca también que en la ciudad haya más espacios culturales en los que los escritores, poetas, músicos, actores de teatro y performance e incluso chefs puedan presentar sus propuestas. A diferencia de otros lugares, los dueños de cada casa atelier no cobran por el préstamo del espacio. Lo único que deben pagar las personas que solicitan el lugar son los gastos de la promoción o cóctel y el 10% de cada obra vendida en este lugar. Esta es una propuesta similar a la emprendida por los artistas escénicos de la capital, los cuales, con la idea de hacer que la gente no se quede sin ofertas culturales, han hecho de sus salas el escenario para los monólogos, cantatas o pequeñas obras de teatro, todas autogestionadas. La Casa de los Artistas se encuentra abierta al público en varios sectores de la ciudad, como en Monteserrín, en la calle Julio Aureliano, N47-131, entre Reinaldo Espinosa y Malva. También se encuentran al norte, en el Parque Bicentenario, en la Avenida La Prensa, N54-80, y en Tumbaco, en la Novena Transversal. Hariken Cosplay 2 es el nombre de la 11ª convención de anime y cosplay que el colectivo juvenil Asa no Inori presenta al público con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 6 de septiembre en el Teatro Nacional de esta institución a partir de las 10 de la mañana. Hariken Cosplay 2 es la convención que contará con actividades temáticas al anime, videojuegos, cosplay, K-pop, trivias, dibujos, karaokes, anime, juegos de Yu-Gi-Oh!, proyecciones de animaciones coreanas, coreografías, conferencias, conciertos anime, concursos de karaoke, entre muchas otras actividades más. Como parte de los eventos que llamarán más la atención de esta convención está la participación de Patricia Acevedo, voz en off de Sailor Moon y Lisa Simpson. Además también participará Circe Luna, voz en off de Rei Awanami. En este encuentro, todos los asistentes podrán contar con autógrafos y tomarse fotografías de manera gratuita. En la península ibérica, varias son las fiestas populares que en cada mes del año se apoderan de la alegría de propios y extraños. La tomatina es una de las fiestas en las que los españoles y visitantes de la localidad de Buñol terminan por bañarse en tomates, hasta el punto en el que el rojo de esta verdura tiñe todo el cuerpo de los participantes. Este año, por segunda ocasión, la municipalidad sacó a la venta 20.000 boletos, esto como una medida para salvaguardar la seguridad de los participantes, debido a que en los anteriores años la fiesta de la tomatina había empezado a recibir cerca de 45.000 participantes, lo cual provocó varios problemas de seguridad. La tradición de esta fiesta data desde 1945, cuando en las fiestas populares de verano, en el desfile de los disfraces de cabezuelos y gigantes, dos grupos arreglaron sus diferencias con los tomates de un puesto de verduras que estaban allí. Al año siguiente, los jóvenes repitieron el altercado de forma voluntaria y llevaron los tomates de su casa, y aunque les era impedida la celebración, continuaron con la fiesta hasta que fue prohibida a inicios de los años 50. En 1955, estando prohibida la fiesta, se celebró como protesta el entierro del tomate, una manifestación en la que los vecinos portaron un ataúd con un gran tomate dentro. Dos años más tarde, se permitió la tomatina y se instauró la fiesta de forma oficial, y desde 1980, la municipalidad de Buñol es el ente encargado de organizar y promocionar esta curiosa batalla que les ha hecho mundialmente conocidos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En esta ocasión, en nuestro segmento Tribuna, compartimos la cabina junto a la doctora Viviana Suárez. Ella es coordinadora del proyecto Ágora, un trabajo que ayuda a personas con discapacidad visual. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como tú indicaste, pertenezco al proyecto Ágora. Y Ágora es Aulas de Gestión Ocupacional de América Latina, un proyecto que es financiado en cierta parte por la FOAL y ONCE de España. Pertenece directamente a FENCE. FENCE es la Federación Nacional de Ciegos, y también con el apoyo del CONADIS. Formamos parte del grupo del CONADIS en lo que es atención a los derechos de personas con discapacidad. En el caso del proyecto Ágora, específicamente personas con discapacidad visual. En realidad, este es un proyecto que está enmarcado en una red de instituciones que se dan la mano, ¿verdad? Y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo nació el proyecto Ágora? Ya de manera a detalle, ¿qué es lo que hacen acá en ese proyecto? Por supuesto, Ágora nace en el año 2005 gracias al apoyo que te comentaba de España. La función que nosotros hacemos directamente es detección de personas con discapacidad visual a nivel nacional. Luego de que detectamos a las personas, las ubicamos en la edad que están y las necesidades que ellos tienen. Partimos siempre de esto. Si es una necesidad educativa, pues el departamento de FENCE, más bien, tiene departamentos que les vincula en el sistema educativo. En el caso de ser personas en edad productiva, entramos directamente a Ágora a brindar capacitaciones para que ellos puedan de una u otra forma integrarse en la sociedad, para que ellos tengan un ingreso digno para sus familias, para su subsistencia. Entonces, creamos redes, como tú decías, con grandes instituciones que tienen esta vocación de servicio para la población vulnerable. Este es el caso, por ejemplo, del CECAF, que constantemente capacita a nuestra población con lectores de pantalla, paquetes de Office con el uso de lectores de pantalla, como son el IOS, el NVDA, para que las personas tengan un excelente dominio en su computador y puedan incluirse laboralmente. También hemos firmado convenios con distintas universidades, como la Salesiana, por ejemplo, la UTE, estamos por firmar con la Universidad Central, todas estas muy interesadas en vincularse con la sociedad y permitir desarrollar programas que a las personas les permita pues también desempeñarse adecuadamente en una empresa o desarrollar un microemprendimiento y tener su propio negocio. En ese marco de lo que sería la línea de ustedes en el lado educativo con las personas con discapacidad visual y en las universidades, ¿de qué se tratan los convenios que se han firmado con estas universidades? ¿Generalmente son similares o varía de acuerdo a la universidad? Por lo general son muy similares en el hecho de que las personas con discapacidad visual desarrollan mucho la capacidad verbal y también otros sentidos, por ejemplo, la táctil. En la Universidad Técnica de Ambato firmamos recientemente un convenio en donde se les capacita como en masoterapia para que ellos puedan incluirse en lo posterior en la línea hotelera, por ejemplo, en los spas o crear su propio spa. En otros tenemos, por ejemplo, en lo que es radiodifusión, en comunicación, puede ser formación a largo plazo con una especialidad específica como carrera o puede ser en mini cursos que le permite perfeccionar el conocimiento que ya tiene. Y bueno, actualmente ya son 9 años de existencia del proyecto Ágora. Ustedes, ¿con cuántas personas han trabajado más o menos en estos 9 años? ¿Tienes algún dato ahí? Bueno, te comento que yo formo parte del proyecto Ágora desde hace poco tiempo, pero en este corto tiempo hemos podido encontrar ya aproximadamente a unas 500 personas. Nacionales, ¿no? A nivel nacional, sí, porque estamos generando estas jornadas de acercamiento a comunidades, por ejemplo. El último proyecto que pudimos desarrollar felizmente fue en Riobamba, en Guano, en donde se hizo un microemprendimiento de elaboración de sogas de cabuya. Una persona que estaba teniendo su ingreso por la venta de caramelos, cambió su actividad por la elaboración de sogas de cabuya y ahora lo distribuye en el mercado de Riobamba, en la Plaza Ceballos, a un mejor precio. Entonces su ganancia es bastante notoria. Incluso la misma sociedad nos permite apoyar a estos proyectos. Dependiendo la localidad en donde nosotros estemos, generamos la posibilidad de desarrollar alguna capacitación específica. Y bueno, ya en este trabajo en el que ustedes han estado generando que las personas, generando emprendimiento de este sector vulnerable de la sociedad, ¿has conocido ya, no sé, casos más a detalle, alguna anécdota en tu tiempo que tú has estado acá, aparte del que nos acabas de contar, acá en la ciudad de Quito? Claro, sabes que realmente es muy gratificante trabajar con este grupo vulnerable. Me gusta mucho encontrar en el camino a profesionales con discapacidad visual. Recuerdo a un licenciado en pedagogía que da cátedra en una universidad, esto es en Guaranda, él da una cátedra allá, y ver la capacidad que ellos tienen, esta independencia, la seguridad para realizar cada una de las cosas, es lo que me hace mantener en firme este deseo de querer ayudar y también transmitir el mensaje a muchas empresas, crear la red, realmente apoyarnos, por ejemplo, con el grupo La Misión Manuel Espejo, que la gente que ellos detectan, nosotros también vamos de la mano brindando el apoyo que ellos requieren. Y luego ver que ganan esta independencia, esta seguridad, y se vuelve un ente productivo, forman parte de nuestra sociedad. Y bueno, tú, a pesar de que en los primeros años de este proyecto tú no eras parte, ¿no es cierto? Desde el 2005 a la actualidad son ya 9 años. ¿El escenario para las personas con este problema visual ha cambiado? ¿Cómo lo miras tú? A ver, lo que te puedo contar y he ido encontrando en el camino es que las personas con discapacidad visual son las que más dificultad tienen de incluirse laboralmente, tal vez por el temor que tiene la sociedad y desarrolla un paternalismo en donde no les quieren dejar hacer porque consideran que no lo pueden hacer. Pero si le damos la oportunidad y le dejamos hacer, descubrimos que tienen realmente muchas cosas para dar. Y bueno, cuénteme, ¿algunos otros trabajos en los que ustedes estén actualmente desarrollando paralelamente a los a la cuestión de la educación y capacitación? Por ejemplo, como me contaba, el proyecto de la del trabajo de las cabullas. ¿Algún otro que estén así actualmente trabajándolo? Trabajando para desarrollar, sí, tenemos la capacitación que va a venir en productos de aseo, con el objetivo de que ellos puedan vincularse igual a la cadena de restaurantes a nivel nacional y puedan entregar este tipo de productos elaborados por personas ciegas bajo el apoyo también de la entidad que nos apoye. En este caso, sería la Universidad Central que nos va a dar la capacitación en elaboración de productos de aseo con la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Y también tienen ustedes convenios con el sector hotelero, sectores privados también? Todo vamos desarrollando en el camino. Necesitamos capacitar a la gente y luego creamos también la oportunidad y el espacio que los empresarios le permitan ingresar a las personas. Y bueno, las personas, nuestros oyentes, todos los que nos estén escuchando en este mismo momento, si tienen algún amigo, familiar, algún pariente que tenga este problema visual, ¿cómo hace para acercarse al proyecto Ágora? ¿Cómo hace para participar también, no sé, como voluntario o también como un beneficiario de los trabajos que ustedes realizan? Claro que sí, todos son bienvenidos. El proyecto Ágora está ubicado en la avenida 10 de Agosto y Barón de Carondelet, en el edificio del CONADIS, en el primer piso. Puede acercarse para que nosotros le podamos brindar toda la asistencia en cuanto a lo que requiera, si es que es capacitación o si es que es inclusión laboral, pues nosotros estamos prestos a brindar este apoyo. Este es un tema bastante importante, ¿no es cierto? Ustedes ahorita tienen ya líneas definidas en la cuestión de la inclusión laboral. ¿Tienen ya de eso? Sí, claro. ¿Cuáles serían los campos en los que estas personas se insertarían? Están trabajando principalmente en donde ellos son incluidos, son en call center, de diferente línea, ¿no? Pueden ser cartera vencida y demás que ellos tengan, o lo que es comercialización de producto. Si te tengo que mencionar empresas, probablemente tenemos ASICEC, tenemos ASICOBRA, empresas que están a nivel nacional también. Tenemos otras empresas, por ejemplo, Santa María. Uh-huh. Ya, estos centros comerciales, estos supermercados tienen a personas también trabajando con discapacidad visual en lo que es bodega, empaquetado. Entonces estamos ya descubriendo en realidad las verdaderas capacidades que tienen las personas invidentes, ¿no es cierto? Gracias. Y bueno, tú nos estabas diciendo la dirección y también algún fanpage, no sé, alguna dirección electrónica donde tal vez puedan encontrar información. Sí, claro. Ustedes pueden ingresar a la página de FENCE, es www.fenceecuador.com. ¿Y algún teléfono? Sí, el teléfono es el 33-16-301 o el correo directo de Ágora, que es agora.ecuador@gmail.com. De igual manera, las personas que quieran ser parte del proyecto como voluntarios pueden acercarse libremente, ¿verdad? Por supuesto, sí. Más bien agradecemos a las personas que nos quieran brindar este apoyo. Entonces, ahí tienen los contactos para que sean parte del proyecto Ágora, en el cual pueden ayudar a las personas que tienen este problema de discapacidad visual y también pueden invitar a las personas a los trabajos que ofrece este proyecto, como la educación y también capacitación e inserción laboral. Bueno, estamos cerrando nuestra entrevista. Yo agradezco a la doctora Viviana Suárez, coordinadora del proyecto Ágora, por ayudarnos con esta información y difundirlo acá en la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el pasado 29 de octubre del 2013, las radios universitarias del Ecuador se encuentran agrupadas en la Red de Radios Universitarias del Ecuador, un trabajo que resalta la unión de los medios universitarios conformados al momento por 23 universidades, entre públicas y privadas, con el solo objetivo de contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones académicas y comunicacionales entre todos los integrantes de la red. Con este contexto y con este objetivo único, es que el pasado 28 de agosto, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y representante de su radiodifusora, firmó un convenio entre la institución que preside y la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Alexandra Rodríguez habló con Juan Manuel Aguiló de la Universidad de los Hemisferios y directivo de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Aquí sus declaraciones sobre la importancia de este convenio y sobre el objetivo de las radios universitarias en el país. Bueno, sí, firmamos un convenio con la Casa de la Cultura como Red de Radios Universitarias del Ecuador. Para nosotros un gran honor. Nos abre un espacio muy importante para la difusión cultural en el país, y como universidades que estamos inmersas en este desarrollo, es muy importante poder contar con el espacio que nos brinda la Casa de la Cultura. Bueno, las radios universitarias nacen con un propósito: difundir la cultura, el conocimiento científico, el devenir de la cultura propia de cada país. Ese es el propósito de las radios universitarias en su formación, en su crecimiento. Pero esto igual ha ido evolucionando. Estamos haciendo ahora comunicación para la comunidad más diversa. Estamos comunicándonos con todo tipo de grupos sociales. Estamos haciendo programación para ellos. Estamos transmitiendo los procesos investigativos que se llevan a cabo en la universidad. Lo estamos dándolo a conocer a la comunidad. Esto calza muy bien con la Ley Orgánica de Educación Superior, que nos exige que los procesos de vinculación con la comunidad sean mucho más coherentes. La radio calza muy bien con esto, y si a esto le sumamos la ley de comunicación que en el país ya se aprobó, entonces es muy interesante lo que podemos tener. Y la Casa de la Cultura, que nos brinde estos espacios, que nos brinde sus instalaciones, que podamos realizar investigación en conjunto, que podamos difundir la cultura en conjunto, es para nosotros muy importante. La Red de Radios Universitarias alberga 23 universidades con frecuencias online y otras con adjudicaciones en el espectro radioeléctrico. Como parte de estas actividades, se cimenta el camino que refuerza el estado del país al ser el quinto miembro en ingresar a la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, de la cual ocupa la vicepresidencia de publicación e investigación de esa institución. Entre las actividades que desarrolla esta institución se encuentra la realización del tercer encuentro de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe, que se va a desarrollar el próximo 29 de octubre del 2015 en la ciudad de Cuenca. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Hasta aquí nuestro informativo Bitácora. Les recuerdo que este programa es transmitido por los 940M y en los portales www.casadelacultura.gov.es y en la radio online de Ciespal, www.chasquiradio.com, de lunes a viernes a partir de las 2:30. La tarde de hoy contamos con el trabajo técnico de Diego Salazar y Cristian Herrera, y en la cabina máster con el trabajo de Andrés Viracocha. Me despido, soy Darío Males y espero que tengan una buena tarde y que sigan en compañía de los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva.